Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de la escritura con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Rogelio Pacchini, pastor de la iglesia Adonai en Norwalk, California. Para iniciar un estudio del día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen a pedir la presencia de nuestro Dios con nosotros. Es a esta hora, Señor, que pedimos de tu sabiduría y pedimos que tu Espíritu Santo nos indique las palabras que quieres que aprendamos el día de hoy, y que el mensaje de esta lección pueda traernos la sabiduría que necesitamos para nuestros días. En Jesús oramos. Amén. Bien, mis queridos amigos, el día de hoy vamos a estudiar el tema de la personalidad del Espíritu Santo. Vivimos en un mundo lleno de nombres de usuarios y de contraseñas. La gente tiene diferentes identidades en diferentes páginas de internet, en la cuenta de banco, en redes sociales, y es esencial saber quién eres cuando tú te registras. Es interesante pensar de que hoy en día el crimen más común es el robo de identidad. Y parece ser también de que la falta de identidad es el precursor de problemas sociológicos y hasta psicológicos. La gente que no ha determinado bien su identidad sufre de diferentes problemas y traumas en que tratan de llenar esa falta de identidad tratando de imitar o de ser personas que no son. La identidad de una persona surge de tres fuentes diferentes. La primera es el lugar de nacimiento. Y es el lugar de nacimiento que dicta nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro idioma y a veces hasta nuestra religión. La segunda fuente de la identidad es la familia de procedencia. Y es en la familia donde uno aprende el carácter, aprende a ser una persona sociable y aprende a veces hasta la manera de expresarse y de reaccionar a diferentes situaciones. Y por último, la tercera fuente de la personalidad del individuo es la ocupación. En otras palabras, ¿a qué dedica su vida? Y muchas personas llegan a depender tanto de esta fuente de identidad para su propia identidad, que cuando dejan de trabajar al retirarse, solamente viven poco tiempo y después mueren, porque han perdido su identidad y su propósito. En la familia de Dios existen diferentes personas. Y es interesante pensar que en la misma divinidad hay tres diferentes identidades, aunque es solamente una persona. Pero cada identidad tiene una tarea diferente. No tenemos duda quién es el Padre, es más, oramos al Padre, pensamos en el Padre y hemos visto películas y sabemos quién es el Padre. El mismo Jesús oró al Padre, así que tenemos una idea clara de quién es el Padre. De Jesús, que es la segunda identidad de la divinidad, aún sabemos más todavía y es más, hemos visto más películas. Celebramos Navidad, Easter y vemos características e imágenes que nos reflejan a Jesús. Sin embargo, la persona de la divinidad que es menos conocida es el Espíritu Santo. Por eso que hoy descubriremos un poco de la personalidad del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús nos habla en San Juan capítulo 14, versículo 26, diciendo: "Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo lo que les recordará cada cosa que les he dicho". No hay duda que desde la creación, la presencia de la Deidad que conocemos como la Trinidad estaba presente. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, usa la palabra, el verbo ser en plural, hagamos. Estaba refiriéndose a más de una persona. Es lógico deducir de que en este momento se estaba refiriendo no solamente al Padre, pero también al Hijo y al Espíritu Santo. Y pareciera que en el Antiguo Testamento no muestra la actividad directa del Padre con sus fieles, como el Dios creador, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Pero eso terminó cuando el pueblo eligió seguir a otros dioses. Y es ahí que empiezan los 400 años de silencio. Esos 400 años son fáciles de ver cuando uno abre la Biblia, la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay una pequeña hoja en blanco. Esa hoja representa esos 400 años de silencio en el cual no hubo mensaje directo del Padre. Pero en la persona de Jesús, al iniciar el Nuevo Testamento, aparece la narrativa en el Nuevo Testamento de la persona de Jesús. No solo como una persona de la deidad que interactúa con la humanidad, pero también confirmando las palabras que el Antiguo Testamento decía acerca de él. Al término de su ministerio, Jesús hace una introducción de la tercera persona de la deidad que interactuaría con la humanidad. Y en San Juan 14, versículos 16 y 18 dice: "Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre." Dice el versículo 17: "Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora él vive con ustedes y después estará en ustedes." Es importante saber que el deseo de Dios ha sido siempre estar con sus hijos. En el Edén, aún después del pecado, Dios buscó a Adán: "¿Dónde estás?" La razón por la cual mandó Dios a que Moisés construyera el santuario, dice la narrativa bíblica, que fue para que él estuviera en medio de ellos. Y ahora, con la introducción del Espíritu Santo, Jesús continúa esta misma idea del deseo de Dios de estar con sus hijos. Él quiere estar con nosotros hoy. Y es más, Jesús dijo: "Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo." Así que podemos ver a través de la historia de que el Espíritu Santo no solamente es una persona de la deidad, pero es la manera en que Dios permanece con nosotros, aun cuando no es el Padre, ni tampoco cuando es el Hijo. Y pareciera ser que este Espíritu Santo que Dios ha preparado para nuestros días, para estar con nosotros, sea el eslabón que nos une en esta relación personal con Dios. Una vez que Jesús ascendió al cielo, nos dejó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros haciendo una tarea especial. Y de esa manera, cumplir su anhelo de estar siempre con nosotros. Y eso significa de que mientras esperamos el retorno de Jesús y estar eternamente con nuestro Dios, el Espíritu Santo es quien nos prepara para esa vida eterna. Los próximos días de esta semana estudiaremos más acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero en este momento yo quiero que me acompañes a orar para que desde hoy el Espíritu de Dios obre en nosotros y podamos beneficiarnos de su compañía y su presencia que nos habilita a estar con Jesús para la eternidad. Oremos. Nuestro Padre Celestial, el día de hoy estamos agradecidos porque no nos has dejado solos. Y aunque Jesús ascendió al cielo, aquí en la tierra tenemos el poder del Espíritu Santo que no solamente nos da compañía y consuelo, pero nos da guía y nos prepara para estar contigo por la eternidad. Y es nuestra oración de que ese poder que has dejado en el Espíritu Santo pueda llegar a ser nuestro también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenido. Bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Escrituras con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacchini de la Iglesia Adonai en la ciudad de Norwalk, California. El día de hoy, para iniciar nuestro estudio, quiero invitarles a que me acompañen, como acostumbramos, a pedir a Dios dirección y sabiduría para nuestro estudio. Oremos. Es a esta hora, Padre, que una vez más te pedimos que seas con nosotros compañía y que nos des sabiduría. Y que al abrir tu palabra el día de hoy podamos aprender el mensaje que tienes para nosotros. Y que el poder del Espíritu Santo nos dé lo que necesitamos el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, el día de ayer aprendimos un poco acerca de la persona del Espíritu Santo y aprendimos de que el Espíritu Santo es parte de la divinidad junto con el Padre y con el Hijo. Aprendimos de que cada persona tiene una tarea especial, que aunque las miremos a simple vista, pareciera que fueran tareas únicas. Sin embargo, debemos entender que las tres personas han estado siempre juntas. Debemos entender que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen poder creativo. Las tres personas tienen poder redentivo y las tres personas tienen poder transformativo, porque las tres personas son el mismo. El enfoque de hoy está en aprender sobre la persona del Espíritu Santo. Y para eso vamos a visitar las palabras que el apóstol San Pablo escribió en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 16. Y dice así: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Hay algo que tenemos que aprender en este pasaje. Y la primera cosa es de que la tarea que nos muestra Pablo en este pasaje es de que el Espíritu Santo está diseñado para guiarnos. La siguiente cosa que aprendemos es de que cuando permitimos, porque hay que recordar de que Dios no hace nada en nosotros que nosotros no le permitamos. Dios no forza a nadie a hacer nada. Y así que cuando permitimos al Espíritu de Dios que obre en nosotros, empieza el proceso en el cual nosotros nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. No solamente por creación, pero también por elección. Porque decidimos ser parte de la familia de Dios. Y lo que hace el Espíritu Santo es de que nos confirma. Hace el proceso de pertenecer a la familia de Dios, podemos decir, oficial. Pablo sigue diciendo en el capítulo 15 de Romanos, versículo 30, mis amados hermanos, les pido encarecidamente que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo en el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pareciera ser de que la única manera en que nosotros podemos llegar a entender el amor de Dios y a reflejar el amor de Dios a otras personas depende del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero pensar de que la relación con Dios podemos llamarla de una manera vertical. Esta relación con Dios debe ser manifestada en nuestra vida diaria. Y eso significa de que el amor que nosotros experimentamos con Dios, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, se refleja en la manera en que tratamos a las personas que nos rodean. Y de esa manera, el Espíritu de Dios no solamente ha trabajado en nuestro corazón, pero también utiliza en nosotros para que trabajemos por medio de Él y pueda llegar a alcanzar a otras personas. Porque el Espíritu Santo no solamente nos guía, nos adopta y nos confirma, pero también nos provee del amor de Dios. Pablo sigue diciendo en Corintios, en la primera epístola, capítulo 2 y versículo 11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y saben, mis queridos amigos, que Dios nos diseñó con un propósito. Y este propósito está diseñado para que nosotros lo aprendamos y sea parte de nuestra vida. Sin embargo, la única manera en que podemos aprender este propósito es cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Es la única manera en que podemos llegar a conocer la voluntad de Dios cuando dejamos que el Espíritu Santo nos vaya revelando ese plan. Y la razón por que el Espíritu Santo puede darnos esa habilidad de entender el plan de Dios para nuestras vidas es porque ha estado ahí desde el principio. Conoce el plan de Dios, conoce el propósito de Dios para nuestra existencia y conoce lo que nosotros necesitamos para poder alcanzarlo. Es necesario que nosotros entendamos esta capacidad del Espíritu Santo, este poder que Él tiene, porque noten que aunque somos creados por Dios individualmente, aunque fuimos hechos y planeados desde la creación, no significa que de manera natural, como ser humano, con tendencias pecaminosas, yo voy a permitir o a elegir que el Espíritu Santo trabaje en mí. Esta decisión es una decisión en respuesta a una experiencia. En otras palabras, el Espíritu Santo, Dios, trabaja en nosotros mostrándonos las maneras en las cuales Él nos ama, en las cuales Él obra en nosotros para hacernos parte oficial de su familia. Y digo parte oficial porque aunque Él nos hizo para ser parte de su familia, la decisión está en ti, la decisión está en mí. Si quiero tener una relación completa con Dios. Y la única manera en que puedo lograr esa relación es cuando el Espíritu Santo trabaja en mí. No solamente empieza el proceso, pero lo culmina. Por eso que el Espíritu Santo confirma el proceso de ser parte de la familia de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos muestra paso a paso el proceso de llegar a conocer la voluntad de Dios. Porque recuerden que al fin de la historia es todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo, que a veces le llamamos la lluvia tardía, que van a poder sobreponerse a las dificultades y tribulaciones antes de la venida de Jesús. Así que es esencial que conozcamos el poder del Espíritu Santo no solamente para el tiempo del fin, sino que ha estado desde el principio. Y con esa experiencia y ese conocimiento que el Espíritu Santo tiene del plan de Dios, no hay otra manera en que nosotros lleguemos a entenderlo, a menos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Así que mi oración para cada uno de ustedes el día de hoy es de que permitamos, dejemos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros para que lleguemos a ser las personas que Dios nos hizo para que fuésemos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos has dado de tener al Espíritu Santo como nuestra guía y como la fuerza que nos ayuda a entenderte y conocerte más. Y que tu voluntad, por medio de Él, la podamos cumplir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de la Escritura con el propósito de enseñarnos lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Paquini, de la iglesia Adonai, en Norwalk, California. Para iniciar el estudio del día de hoy, quiero invitarles a que hagamos esa oración que acostumbramos para pedir la dirección de Dios para nuestro estudio. Oremos. Nuestro Padre Celestial, a esta hora pedimos una vez más que tu Espíritu Santo nos guíe y nos muestre el mensaje que necesitamos aprender para el día de hoy. Y que sean tus palabras las que escuchemos en esta ocasión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos estado estudiando acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a continuar acerca de los aspectos personales que el Espíritu Santo nos muestra en la Escritura. Ayer hablamos algunas características generales del poder del Espíritu Santo y su influencia en cada uno de nosotros. Sin embargo, el día de hoy queremos enfocarnos un poco más en el trabajo personal, en la vida de cada individuo que el Espíritu Santo puede hacer. En Romanos capítulo 15, versículo 13, Pablo escribe: Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confíen en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que en el día de hoy la gente necesita es tener esperanza. Vemos a menudo cuántos problemas sociales, económicos, políticos, morales y también espirituales la gente de hoy está sufriendo. Así que es imperativo que nosotros tengamos una fuente de esperanza. El apóstol San Pablo nos dice de que en esos momentos terribles, en esos momentos de dolor, de pérdida, de angustia, es el Espíritu Santo que ha sido dejado por Dios para que nosotros tengamos esperanza en esos momentos terribles. Así como nadie puede tener salvación sin Jesús, que por sus méritos somos redimidos, nadie puede tener esperanza sin el Espíritu Santo. Hace algunos meses tuve la oportunidad de viajar por avión. Cuando uno va al aeropuerto, uno tiene su boleto electrónico, que ahora ni siquiera es un papel, ahora va uno con el teléfono inteligente, y cuando uno se registra, a todo el pasajero le dan o reciben su teléfono un pase de abordar. Y ese pase de abordar le permite al pasajero no solamente acceso al área de espera, pero también a subirse al avión. Yo quiero pensar de que Jesús es el piloto que nos lleva a nuestro destino final, pero es el Espíritu Santo, el pase de abordar, que nos ayuda a llegar a nuestro destino. En este mensaje, en este pasaje, Pablo está haciendo una oración y nos está involucrando en esta oración porque quiere asegurarse de que nosotros tengamos el pase de abordar. Mucha gente puede estar en el aeropuerto, mucha gente puede estar con el boleto en la mano, pero mientras no reciba el pase de abordar, jamás va a poder llegar al destino. Pablo continúa en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, diciendo: Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y es interesante pensar de que Pablo, conociendo la escritura, con su tradición judía y conociendo la cultura de aquel tiempo y siendo un hombre muy inteligente y estudiado, dice que al presentar su mensaje dejó solamente que el Espíritu Santo hablara por medio de él. Esto significa, mis queridos amigos, que el Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para predicar la palabra. En cierta ocasión yo estaba a punto de pasar para predicar en la iglesia y estaba en el cuartito de preparación junto con los muchachos que iban a cantar. Había una muchachita que estaba lista para pasar, pero estaba nerviosa, se notaba que no estaba tan pacífica como los demás, pues era su primera vez que iba a dirigir la adoración en la iglesia. Y le dije: Mija, estás nerviosa, tranquila. Y me dice: Sí, pastor, es la primera vez. Y cuando me dijo eso, me hizo una pregunta también. ¿Y usted, pastor, no se pone nervioso cuando va a predicar? Y en ese momento me hizo pensar en algo interesante. Después de que uno como pastor que hace el proceso de la predicación tan a menudo, es bien fácil perder de vista que el poder de la predicación realmente está en que el Espíritu Santo hable por medio de uno. Así que en ese momento aprendí de que no es tanto la predicación o el sermón que me pone o me pondría nervioso, sino es la responsabilidad que en ese momento uno tiene de presentar la palabra de Dios delante de personas que quizá durante la semana no han tenido contacto con nada de las cosas de Dios, pero en ese momento, en esos 30, 40 minutos, están dispuestos a escuchar, tener un contacto con la palabra de Dios. Y esa responsabilidad divina resta sobre los hombros del predicador. Así que como Pablo, creo que debemos de hacer este pasaje nuestro a todos los que enseñamos la palabra de Dios, de dejar que el Espíritu Santo se encargue de nuestras palabras y que Él las use como instrumentos del poder celestial. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 28 dice: Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor en estos pocos requisitos. No solamente el Espíritu Santo tiene aplicaciones personales en el ministerio como en la predicación, pero también tiene aplicación personal en nuestra vida diaria, en la vida práctica. Podemos decir que el Espíritu Santo, como en el caso de los apóstoles en Hechos capítulo 15, es el poder de la conciencia. Es el instrumento que Dios utiliza para decirnos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es el guía que Dios utiliza para que nosotros en lo más dentro de nuestro ser podamos identificar en el momento de hacer una decisión qué sería lo que agradaría a Dios y qué es lo que no. Y ojalá de que en algún momento podamos ser como el reformador Martín Lutero que dijo, mi conciencia ha sido tomada cautiva por la palabra de Dios. El ir en contra de la escritura o de la conciencia no es correcto y es peligroso. Es mi deseo de que mientras aprendamos este pasaje juntos y aprendemos acerca de la personalidad del Espíritu Santo, podamos llegar a comprender el poder que tiene para nuestras vidas al nivel más básico y práctico. Y es mi deseo de que el día de hoy podamos dejar que ese poder divino pueda trabajar en nosotros para que completemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Acompáñame a orar. Nuestro Padre Celestial, el día de hoy hemos aprendido que el Espíritu Santo se encarga de guiarnos al camino adecuado, se encarga de corregirnos, se encarga de asistirnos en el momento de hacer una decisión y sobre todo, cuando estamos por compartir tu palabra, es el Espíritu Santo que habla por medio de nosotros. Y Señor, es por eso que ahora te pedimos de que nos hagas más alerta a la voz del Espíritu Santo, que nuestra mente y corazón estén dispuestos para poder seguir las indicaciones que el Espíritu Santo nos guía y que podamos de esa manera darte honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacchini de la Iglesia Adonai en Norwalk, California. Para iniciar el estudio del día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen a pedir la sabiduría del cielo por medio de la oración. Nuestro Padre Celestial, a esta hora, una vez más, como lo hemos hecho día tras día, pedimos que tú nos dé la sabiduría que necesitamos para aprender y entender el mensaje de hoy, y que sea tu Espíritu Santo quien nos hable por medio de tu palabra, y que la voz de Jesús nos ayude a ser transformados. Lo pedimos en su nombre. Amén. Hemos estado estudiando la persona del Espíritu Santo, y hemos visto lo que hace en general, lo que hace en la persona, pero hoy vamos a iniciar un estudio más específico sobre el trabajo del Espíritu Santo y su relación con la palabra de Dios. Y la manera en que el Espíritu Santo se relaciona con la Escritura tiene que ver con las palabras de Jesús, escritas en San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús contestó acerca de quién era Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús en este pasaje está diciendo que Él es la verdad. Lo interesante de este pasaje es de que Juan lo toma en referencia al Espíritu Santo. Noten lo que dice en el capítulo 17. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Note que primero aprendimos de que Jesús es la verdad. Después Juan dice que la palabra de Dios es verdad. Es el mismo Juan que dice en San Juan capítulo 1, versículo 1, que el Verbo se hizo carne. Esa era una referencia al mismo Jesús, quien dijo, sea la luz, y fue la luz, que ahora se manifestó en la persona de Jesús, haciéndose humano en su nacimiento en la natividad. En el capítulo 15, San Juan dice en el versículo 26 estas palabras. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Si notan conmigo, aquí hay una triple comparación. Jesús es la verdad, la palabra de Dios es verdad y el Espíritu Santo es verdad. Podríamos deducir de que para poder entender las palabras de Jesús, la palabra de Dios, las Escrituras, es necesario verlo a través del filtro del Espíritu Santo. Y viceversa. Noten, la relación entre la verdad de la palabra de Dios es la influencia del Espíritu Santo en la persona cuando tiene contacto de la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, cuando hay contacto con la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, el individuo llega a tener una relación personal con Jesús. Algo que sucede aquí en este pasaje es de que la palabra verdad en el hebreo es la palabra emet. Y emet tiene que ver con comparar algo para ver si es cierto. En el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 6, vemos la historia de la reina de Sheba que viene a la corte del rey Salomón. Y dice el versículo 6 que la reina comprobó los reportes que se decían acerca de Salomón y su sabiduría. Ese es el significado de la palabra emet en el Antiguo Testamento, la verdad comprobada por experiencia. La verdad también en el Nuevo Testamento se utiliza en el griego la palabra aletheia. Y aletheia tiene tres significados. El primero de ellos es de que aletheia tiene que ver con una comparación entre lo que es copia y lo que es original. Si empezamos a ver la figura que esto nos pinta acerca del Espíritu Santo en comparación con la Escritura o en su trabajo al entender la Escritura, vemos de que el Espíritu Santo, cuando el individuo tiene experiencia con la palabra de Dios, nos muestra lo que realmente es verdad y lo que no es. También aletheia en el Nuevo Testamento, esta palabra griega, hace un paralelo entre lo que es la realidad y lo que la gente piensa. Aletheia es una comparación de lo que es lo que Dios está diciendo verdaderamente y lo que la gente puede llegar a imaginarse. Esta comparación entre la realidad y la idea es marcada por la palabra verdad. Y la tercera cosa que nos muestra esta palabra, el tercer significado, es de que aletheia es algo que es confiable. Así que si vemos el trabajo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, cuando aparece como verdad, como el Espíritu de verdad, es de que el Espíritu Santo muestra esta realidad de lo que Dios quiere mostrarnos en comparación con lo que no es verdad, con lo que el mundo quiere mostrarnos, lo que el enemigo quiere mostrarnos, y nos muestra que la palabra de Dios es confiable. Es interesante cuando vemos estos significados del Espíritu de verdad y lo que puede hacer y su significado en la palabra de Dios. Cuando vemos estadísticas como esta, de que en 1960, 65% de las personas creían en que la Biblia era verdad. En 1980, cuando comparamos la misma pregunta con la gente de ese tiempo, solamente 32% de las personas creían que la palabra de Dios era verdad. Y en el año 2000, solamente 16% de las personas creen que la palabra de Dios es verdad. Y para ser más crítico este asunto, 70% de las personas el día de hoy creen que no existen absolutos. Así que más que nunca necesitamos el Espíritu de Dios para mostrarnos lo que es verdad. San Juan 16, versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y la razón por la que puede contarnos lo que sucedió en el pasado, es porque el Espíritu Santo estuvo ahí. Y la razón por la que puede ayudarnos en el futuro es porque el Espíritu Santo va a estar ahí. Porque el Espíritu Santo también es parte de la divinidad. El día de hoy es mi deseo que aprendamos, que pidamos, que anhelemos ser guiados por el Espíritu Santo cuando entramos en contacto con las Sagradas Escrituras. Que al leerla, pidamos en oración que el Espíritu de Dios nos hable y nos muestre la verdad que necesitamos aprender para nuestros días. Que descubramos el mensaje que Dios tiene para nosotros en el texto sagrado. Y que sea el Espíritu Santo quien nos muestre la realidad que Dios quiere mostrarnos y no lo que el mundo quiere hacer. Así que para eso yo quiero pedir que me acompañe en una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros al encontrarnos con la palabra de Dios. Que nuestra experiencia y al leer la Escritura podamos ser guiados por tu Espíritu a la verdad. Y que de esa manera podamos tener una relación más íntima contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo, el pastor Rogelio Pacchini, de la Iglesia Adonai en Norwalk, California. Para iniciar el estudio del día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen a pedir a Dios sabiduría en oración. Nuestro Padre Celestial, una vez más, pedimos que tú nos guíes en el estudio de hoy, que tu Espíritu Santo nos hable esa verdad que tanto necesitamos el día de hoy, y que la promesa de la paz y la esperanza que el Espíritu Santo puede proveer pueda llegar a ser nuestra el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana hemos estado hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Hemos hablado acerca de las generalidades en las cuales el Espíritu Santo obra en el mundo y también en las particularidades en las que Él obra en cada individuo. Hemos aprendido también que el Espíritu Santo nos muestra, cuando tenemos un contacto con la palabra de Dios, con la Escritura, la verdad que Dios quiere que aprendamos, nos muestra las lecciones que nosotros necesitamos aprender en el momento que las necesitamos por medio de Él. Hoy vamos a estudiar acerca de la importancia de conocer a la persona del Espíritu Santo. Mis hijos, pues son hijos de pastor, y a menudo, cada determinado tiempo como pastor, nos asignan una iglesia diferente. La gente es diferente, el edificio es diferente, las costumbres de la iglesia pueden ser un poco diferentes, pero hay algo que no cambia. Y de eso me di cuenta en la última vez que nos asignaron una iglesia. Cuando llegamos ahí, mi hijo, el más pequeño, estaba caminando por ahí y algún hermano no lo conocía. Hasta después me enteré que el hermano me platicó. Y entonces mi hijo estaba caminando por ahí después del culto en la plataforma, y este hermano le se acercó a él y le dijo que no caminara por ahí, porque era la iglesia. Y mi hijo, siendo pequeño, le comentó al hermano: soy hijo del pastor, el pastor es mi papá. Y es interesante pensar de que cuando nosotros tenemos una relación con Dios y llegamos a conocerlo de una manera íntima, nosotros podemos tener la seguridad que donde quiera que estemos, hay alguien que nos conoce bien, hay alguien que nos puede proteger, hay alguien que nos puede guiar y hay alguien que puede llevarnos a un lugar especial. En Romanos capítulo 5, versículo 5, el apóstol San Pablo dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Todos necesitamos al Espíritu Santo. Y saben, mis queridos amigos, en la vida de cada persona debe suceder un momento de conversión. Los momentos de conversión tienen que llegar a la persona para que pueda aceptar completamente a Dios en su vida. Lo interesante acerca de los momentos de conversión es de que nunca sabemos cuándo van a suceder. A algunas personas les llegan a una edad temprana, a otros les llegan ya en la edad avanzada. Algunas personas, aunque hayan nacido en una religión, aunque hayan nacido asistiendo a la iglesia, no necesariamente significa que van a pasar por ese momento de conversión en una vida temprana. Y hay personas de que la primera vez que tienen un encuentro con las cosas de Dios, experimentan ese momento de conversión. Yo quiero pensar que mientras más oportunidades tengamos de tener un momento de conversión, más fácilmente el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros. Por eso es esencial de que cuando buscamos tener una experiencia con Dios, o como padres, cuando queremos que nuestros hijos se acerquen a los caminos de Dios y tengan un encuentro personal con Jesús, es esencial de que abramos la puerta a oportunidades de momentos de conversión. Por eso es esencial que asistamos a la iglesia y estemos en la escuela sabática y vayamos a los programas y estemos en los diferentes ministerios que la iglesia ofrece, vayamos a escuelas cristianas, tengamos música cristiana en casa, estemos en campamentos cristianos cuando hay oportunidad, a retiros espirituales, porque es ahí donde Dios puede trabajar en cada momento especial y no se limita a un culto religioso, puede ser individualmente en la persona, yendo en el carro, escuchando un testimonio o escuchando una música, puede ser después de una enfermedad. Los momentos de conversión vienen de diferentes maneras. Pero lo que tienen todos los momentos de conversión en común es de que el Espíritu Santo está presente y es manifestado en la presencia del Padre, en ese amor que Él hace que el Espíritu de Dios venga y realice el momento de conversión en nuestra vida. Efesios capítulo 2, versículo 18 dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. La fuerza que obra en el momento de conversión para que la persona se entregue a Cristo Jesús y lo acepte como su Salvador personal es el Espíritu Santo. Mateo 12:31 dice, por lo tanto les digo a ustedes, se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier mal que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este tiempo, ni en el venidero. La pregunta lógica es, ¿cómo es de que el Espíritu Santo es mayor que Jesús? Porque dice aquí claramente que blasfemia contra el Hijo de Dios será perdonado, pero contra el Espíritu Santo no. Para poder entender mejor este pasaje, tenemos que mirar el trabajo del Espíritu Santo como un arquero. Un arquero que tira flechas. Y lo que sucede es de que cuando estamos por hacer una decisión y en esa decisión vamos a hacer algo que va en contra de nuestra conciencia, en contra de la obra del Espíritu Santo, en contra de lo que Dios quiere para nosotros, el Espíritu Santo tira una flecha a nuestro corazón. Esta flecha simbólica nos indica de que cuando nosotros decidimos, bueno, pero es la primera vez, no lo hago a menudo, lo voy a hacer en esta ocasión. Es como si una capa de callo se cubriera nuestro corazón y evitara de que esta flecha penetrara. Y la siguiente vez, cuando estamos en la misma circunstancia, el Espíritu Santo tira otra flecha, pero hay otra capa. Y cuando volvemos a decidir ir en contra de nuestra voluntad, el corazón se va cubriendo de estas capas de callos hasta que las flechas del Espíritu Santo ya no pueden penetrar más. Y cuando eso sucede, mis queridos amigos, ya no habrá ni una fuerza, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda hacernos regresar a Dios porque hemos rechazado completamente al Espíritu de Dios. Y recordemos de que es el Espíritu de Dios el único poder que puede acercarnos a Jesús, el que nos muestra, el que nos guía, el que nos lleva a la verdad. Pablo dice en Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y lo que más le agrada al Padre es de que sus hijos lleguen a ser parte de su familia sinceramente. Y es mi oración el día de hoy, de que lleguemos a confiar en el poder del Espíritu Santo, a desearlo de tal manera en que todas las decisiones que nosotros hagamos puedan ser guiadas por el Espíritu Santo. Que lleguemos a entender la palabra de Dios de tal manera en que cuando la tomemos, pidamos con ansiedad que el Espíritu Santo nos hable y que la verdad que está ahí para nosotros la podamos tomar con toda la confianza y la seguridad de que es Dios mismo que nos está hablando. Y para eso quiero orar por ti el día de hoy. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte por el amor que tienes para con nosotros y la oportunidad que tenemos de que el Espíritu Santo sea nuestro compañero, nuestro guía, nuestro asesor, nuestra fuerza, nuestra fuente de esperanza, pueda ser aprovechada el día de hoy. Y que cada uno de nosotros podamos dejar de que el toque de tu Espíritu Santo en nuestra mente y corazón pueda ser una realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.